El viernes en La Perla estuve ahí y realmente fue un momento excepcional. Hasta ahora, te digo yo, querido Andrés, te lo firmo, Chic Chic es el concierto del año. No, y no me vengan con Roger Waters. Un grande, Emilio, ¿no? Un gran concierto, ahora voy a extenderme un poquito más, pero realmente un recital muy bello con una combinación de temas de Almendra, como este, temas más antiguos como... como Fermín, como Que el viento borró tus manos. ¿Hizo cosas de Pintada, de su disco solista? Hizo temas de Pintada, como Trabajo de Pintor, como Para Darme. También hizo temas inéditos. Y lo más importante es que se juntó en un momento Aquelarre en el escenario de La Perla. Esto es Hugo González Neira en teclados, Héctor Stark en guitarra y en percusión, Rodolfo García, programador además de la Perla, y responsable de que esto ocurra, porque él fue quien invitó a su viejo amigo de Almendra. Hubo, por supuesto, el recuerdo hacia la figura de Luis Alberto Spinetta. Y Emilio Guercio realmente está en un estado formidable, está cantando como nunca. Los temas nuevos, como Soledad, son temas enormes. Prometió que iba a grabar su segundo disco solista, después de aquel que vos mencionabas, Andrés, Pintada, del 83. Y bueno, realmente fue muy bello. Me gusta estos conciertos que ocurren de un modo medio secreto, por el boca a boca. Estaba a tope La Perla, tanto que tuvieron que agregar una nueva función para el viernes 13 de abril. Emilio de Guercio solo, con Claudio Méndez en teclados, y bueno, con estos invitados que tuvo de lujo, como los Aquelarre, como también el acordeón de Néstor Acuña, el guitarrista Hugo Romero, entre otros. ¿Cómo te va, querido Andrés Casac? Bien, muy bien, Mariano. Miguel Vicente. Buenas noches, muy bien al equipo, ¿cómo están? Bueno, un saludo precisamente a todo el equipo. Hoy nos opera Ezequiel Sánchez. ¿Cómo te va, Ezequiel? Paola, Nacho, está Jorge Rebaudengo, la familia entera, la familia de Flores Negras. Qué lindo, ¿no? Un sábado feriado, algo raro, ¿no? Sábado feriado, un día tan especial que lo vamos a conmemorar como creemos que tenemos que conmemorar el Día de la Memoria. Y vamos a estar hablando justamente de lo que pasó en la dictadura alrededor de lo nuestro, que es la música. Y también tenemos muchísimas cosas. Sí, va a estar con nosotros conversando en el piso la cantante uruguaya Francis Andreu. Realmente toda una sorpresa, una revelación. Acaba de editar su primer disco, titulado simplemente Francis, donde con una voz muy grave, con un estilo de voz que hace rememorar un poco a la primera Adriana Varela, interpreta clásicos de los años 40 y 50, hace Mariposita, hace A Media Luz, hace Mala Suerte, por ejemplo, Toda Mi Vida. Los interpreta acompañada por un guitarrista. Realmente vale la pena acercarse a este disco, Francis. Bueno, y vamos a estar conversando con ella acerca del álbum. Vamos a conversar sobre su presente, sobre su relación con el tango, entre otras cosas. Tenemos muchos discos nuevos, lo nuevo de Gal Costa, lo nuevo de Daniel Melingo, lo nuevo de Nilda Fernández. Pero decíamos, hoy es un día muy especial y no queremos obviarlo. Así que vamos a estar hablando un ratito con Sergio Pujol, que es el autor del fundamental libro Rock y Dictadura, que es un libro que justamente releva todo lo ocurrido en nuestro rock, el rock argentino, durante la dictadura, entre 1976 y 1983. Y bueno, vamos a estar escuchando también algunas cositas que se escuchaban en ese momento. Y también vamos a estar hablando de una triste clausura, la clausura del local musical, el Club de Música Vinilo, que en los últimos años se había convertido realmente en una usina de arte, de música, no solo como ámbito de conciertos, sino también como productora de grabaciones. Han salido muchos discos en vivo grabados en vinilo, producidos por vinilo, y vamos a estar hablando de la injusta clausura que sufrió el lugar en estas últimas horas. Sí, es increíble. Está ubicado en la calle Gorriti, al 3700, en Palermo. Y bueno, fuera de aire hablábamos con la persona que se ocupa de la sala y contaba que este año tuvo 12 inspecciones, ni más ni menos la sala en un año, y que prácticamente había mala leche realmente en el tema de las inspecciones y en las ganas que tenían de clausurarlo, porque si no, no se explica que una de las salas más importantes realmente de música en la actualidad, donde por ejemplo hoy iban a actuar Marcelo Movil por un lado, y por el otro lado LU, permanezca clausurada. Se levantó todo. Se levantó todo, y de hecho, bueno, esta semana que viene también se va a presentar, o se iba a presentar, porque no se sabe si van a poder levantar esta clausura, Fernando Cabrera, el gran artista uruguayo. Vamos a estar conversando sobre esto durante el programa. Como consigna hoy tenemos una pregunta muy abierta, que es, ¿cuál es la canción que más te hace acordar a la dictadura por diferentes motivos? ya sea por una experiencia personal o por algo que tiene que ver con la letra o con los contenidos de esa canción. ¿Cuál es la canción que más te hace acordar a la dictadura? Que, bueno, suelen ser como un recuerdo al menos un poco oscuro. Yo siempre pienso en el frío del Mundial 78, ese frío helado que tuvo el Mundial, y lo tengo muy representado a lo que fue la dictadura. Bueno, lo mismo pero en canciones. ¿En qué canciones, por ejemplo? Mira, a mí la dictadura me hace acordar mucho la banda de sonido de la película Fiebre de Sábado por la Noche. Uh-huh. Yo escucho ese disco Los VGs y me hace acordar directamente a la dictadura. Fue, creo que la banda de sonido del 78. Sí. Eso me hace acordar. O sea, no es nada que refiera a nivel contenidos a la dictadura, pero me hace acordar a esos momentos. ¿A vos? A mí, cuando, digamos, planteamos esta consigna, pensaba en realidad en los temas ya hacia el final de la dictadura que tenían que ver con la liberación, con el fin de todo ese proceso. Y bueno, me acordaba un poco en Charly García, en ese Charly García que se vuelve solista en Yendo a la Cama al Living, y en Inconsciente Colectivo, un tema que muy... inteligente yo habla, entre tantos otros temas de Charly, ¿no? Serú Girana, y hay tantos temas que Charly habla de la falta de libertad, de la dictadura, pensaba, por ejemplo, autos, etcétera, etcétera, se está yendo todo el mundo. Autos, yes, aviones y barcos. Sí, un tema. De Serú Girán. Sí, entre tantos otros. Pero Inconsciente Colectivo es un tema que me vas a acordar. ¿Vos, Miguel? Bueno, yo recuerdo, asociándome a lo que dice Andrés, ya La Liberación, Canción con Todos, por ejemplo. Claro, Isela y Tejada Gómez. Isela y Tejada Gómez, y por el Cristo Americano de Daniel Toro. Mira vos. Cristo América, La Liberación de América. Totalmente. Digamos, porque, bueno, todo lo que pasó. ¿Qué canción relacionás con la dictadura? Tenemos muchísimos premios para aquellos que llamen y nos dejen sus últimos números de documento. Tenemos, para empezar, dos pares de entradas para el ciclo Grito Rock, en el cual destaca la presencia de Criolo, que es la gran revelación paulista del hip hop brasileño. Esto es para mañana domingo en Niceto, ahí en Niceto Vega y Humboldt, creo, a las 20:30. Y después tenemos, mira qué interesante, Andrés, tenemos un par de entradas para el martes 27 para el Festival Vecinal, que convoca a Jopo, que es el grupo que lidera Rubén Albarrán, líder de Café Tacuba, y en el cual también está en el festival Kevin Johansen, de algún modo el anfitrión de esta movida. Bueno, tenemos un par para el martes 27 y otro par para el miércoles 28. ¿Cómo cuesta decir todo esto? Sí. Bueno, anotaron, pues no lo voy a repetir muchas veces. ¿A qué teléfonos tienen que llamar? Al teléfono 4-999-8700, y también por el valor de una llamada local al 0810-222-0870. Emilio de Guercio se juntó con sus amigotes de Aquelarre. Un momento increíble fue cuando, con Hugo González Neira de un lado en teclado y Claudio Méndez en el otro teclado, hicieron esta obra de arte que marca la cosa orquestal que tenía Aquelarre: Brumas en la Bruma. Y sube el agua con sus pies. A ver, varias rocas huellas de naranjas que mañana no estarán aquí. Casi medio hojas en el lanzaron a la calle. Los hermanos del amor, los hermanos del amor, los hermanos del amor. Oh, las que trae Flores Negras. Flores Negras. Por la radio pública. En Sevilla, unos seres afeminados que todo lo dudan. Faculto a todos los ciudadanos a que cuando se tropiecen a uno de esos sujetos, lo callen de un tiro. Tengo miedo por ti. Que no te puedes quedar aquí ni un minuto más. Federico García Lorca ha participado en multitud de mítines, homenajes y reuniones políticas de los rojos, así como en actos de solidaridad con los comunistas de todo el mundo. Ahora es un rebelde, un enemigo declarado. Tengo miedo. Traigo una orden de detención de Federico García Lorca. Por las calles de Sevilla la Carmen está bailando. La Carmen está bailando por las calles de Sevilla. Tiene blanco los cabellos y brillante las pupilas. Niñas corren las cortinas. En su cabeza se enrosca una serpiente amarilla y va soñando en el baile con galanes de otros días. Niñas corren las cortinas. Las calles están desiertas y en los fondos se adivinan corazones andaluces buscando viejas espinas. Niñas corren las cortinas. Mi niña se fue a la mar a contar olas y chinas, pero se encontró de pronto con el río de Sevilla. Niñas corren las cortinas. Entre adelfas y campanas cinco barcos se mecían con los remos en el agua y las velas en la brisa. Niñas corren las cortinas. Quien mira dentro de la torre enjaezada de Sevilla, cinco voces contestaban redondas como sortijas. Niñas corren las cortinas. Escuchando la voz de Nilda Fernández haciendo Sevillanas, que es un poema de García Lorca que él musicalizó y es parte de este disco conceptual que hizo Nilda Fernández, el gran cantante francés que vivió mucho tiempo en España y también un amante de la cultura argentina que estuvo hace poco en marzo y había estado el año pasado. Es todo un disco dedicado a la poesía del poeta granadino y es realmente un disco increíble, muy recomendable, un disco que editó Aqua Records, se titula Castelar 704. Esto es en referencia al hotel y a la habitación que ocupó García Lorca en su estadía en Buenos Aires, escapando de la guerra. Vivió aquí desde octubre del 33 hasta marzo del 34 y siempre se hospedaba en el Hotel Castelar en la habitación 704, y así se titula este disco de Nilda Fernández, que transita el difícil, el áspero terreno de musicalizar poesía, que sabemos que es muy complicado porque la poesía tiene su música interna, tiene su propia rítmica y realmente no es sencillo. Y en este caso, realmente es un disco que lo recomiendo especialmente. Ahora, qué curiosa que es la trayectoria de Nilda Fernández, quien había venido varias veces a Buenos Aires en los años 90, después prácticamente desapareció de los escenarios, por lo menos de Argentina, durante una década, y vino el año pasado, volvió ahora este año, y salen, aparte de este disco, salió otro álbum más, ¿no? Sí, y todos dos. Bueno, es muy muy productivo todo lo que hace Nilda Fernández, trabaja mucho. Y es un apasionado de la poesía y aparte está muy enganchado con todo lo que tiene que ver con los viajes y con la cultura trashumante. De hecho, este disco, por ejemplo, tocan en algunos temas Lucho González, sobre todo los temas que son más de folclore latinoamericano, que lo hay. Y después toca, lo que escuchábamos, el tema Sevillanas, toca Tomatito, el guitarrista flamenco. Y bueno, y así transita un poco el álbum, ¿no? Mucho flamenco, también algunas rítmicas que se acercan al Perú, que tienen que ver con el vals peruano. Hay canciones, hay baladas, y bueno, son el poemario que eligió Nilda Fernández para musicalizar. Comprende, por ejemplo, el hermoso Nana del Caballo, New York, Oficina y Denuncia, el conmovedor Canción del Mariquita. Bueno, todo lo de García Lorca a mí especialmente me conmueve. Y bueno, anótenlo también. Son las 10:30 y ya están llamando. Estamos preguntando cuál es la canción que tenés en el inconsciente o en el consciente que te hace recordar de uno u otro modo a la dictadura. Y acá me escriben, por ejemplo, Alicia en el País, que es una canción de Alicia en el País, sí, que es un tema de Serú Girán, que justamente esquiva de algún modo la censura con un lenguaje críptico y menciona a personajes como López Rega, La Morsa, bueno, Onganía, bueno, sin mencionarlos. Sí, algo que Charly García hizo muy bien, esto que decíamos antes, ¿no? Sin ser explícito, sin mencionarlos explícitamente, sin bajar línea, cuánto que habló Charly de la dictadura en épocas de la dictadura y que no fue censurado básicamente porque no lo entendieron, ¿no? Sí. Los censores de turno. Digamos los teléfonos, así. Sí, como no, el 4999-8700 y también el 0810-222-0870. También estamos en Facebook, en Flores Negras en Radio Nacional. Estamos preguntando qué relación encontrás con alguna canción que te haya pegado con la dictadura. Y estamos sorteando un montón de cosas que ya lo voy a volver a decir un ratito. Pero estamos con García Lorca. García Lorca, por estos días, estas cosas que tienen la casualidad, está siendo también tomado por otros músicos. Caso Daniel Melingo, que acaba de editar un disco nuevo, Corazón y Hueso, y toma un tema de García Lorca. Sí, musicaliza un poema. El poema se llama El paso de la cigurilla y es el cuarto disco que saca Daniel Melingo desde que se metió con el tango y de alguna forma, digamos, profundiza lo que venía haciendo con el tango, que no tiene nada que ver ni con tango electrónico, ni con tango orquestal, ni con tango con guitarras. Hasta tú dirías que tampoco tiene nada que ver con el tango, que no tiene que ver exclusivamente con el tango. Sí, porque hace también algunos chamamés, sí, hace vals. Sale del tango y por momentos es casi psicodélica su música. Realmente es muy personal lo que está haciendo Melingo y para mí está cada vez mejor. En este disco, por supuesto, hay algunas cosas que venía haciendo que acá profundiza, como por ejemplo musicaliza poesías de Luis Alposta, el gran Luis Alposta, hombre que hizo muchas cosas en Lunfardo con Edmundo Rivero. También se ocupa Melingo de musicalizar poesías de otros grandes, de lo que es lo Lunfardo, como por ejemplo Carlos de la Púa, como por ejemplo Dante Lingera, como por ejemplo también se mete a partir de un poema de Evaristo Carriego, a partir de los climas, lo que él le genera para escribir una canción. Bueno, y digamos, eso está en este nuevo disco de Melingo, como así también ese humor entre un poco irónico, irreverente, que estaba también en Rivero, aparece en algunas letras, como por ejemplo La Novia, que es una poesía que le pertenece al Posta, que musicalizó Melingo. Claro, que habla de un preso que es tomado en la prisión como la novia, sí, de todos. Como, sí. Y es en ese tono muy dramático que tienen las obras lunfardas, generalmente muy tragicómico, sí, que al Posta también lo está poniendo, digamos, en un aspecto actual, ¿no? En algunas letras de Alposta habla del Paco, por ejemplo. Sí. De algún modo actualiza las obras lunfardas de La Púa, de Trinchera. Sí. De y sin caer en ningún cliché sobre el Paco, sin bajar líneas, sin nada. Al contrario. Realmente. No, y lo que no deja de lo que sigue llamando mucho la atención de Melingo, que más allá de ese aspecto de un poco desalineado, oscuro, como aparece en la portada del disco. Un poco bastante, si uno ve la foto de la portada, con la cara un poco así, está como ido Melingo. Realmente sus discos son prolijísimos y tiene muy claro dónde quiere ir. Sobre y, todo este, ¿no? Sí, está muy claro. Y en los últimos tres temas, que para mí es donde más viaja, más vuela de alguna forma artísticamente Melingo, los últimos tres temas, uno se llama Lucio el Anarquista, donde tiene un bandoneón que está marcando ahí en cuatro, un tango bien tradicional. De La Púa, ¿no? Sí, y de pronto aparece una guitarra eléctrica que no tiene nada que ver con el tango, que linkea para otros lados. Linkea para la música psicodélica casi. Después el título, el tema que da título al disco, que se llama Corazón y Hueso, parece como la banda de sonido de una película clase B. Y el último tema, el que cierra el disco, se llama Ritos en la Noche, y es un tema oscurísimo, que realmente está muy bien. Estuvo acompañado en este disco Melingo por Zabaleta, entre otros, por Rodrigo Guerra, está también Juan Ravioli, por gente más vinculada al rock, pero que digamos... Y no olvidemos Rudy y Nini Flores. Sí, que aparecen en Un Chamamé. Y en otros temas también, en bandoneón, sí. Nini... y en acordeón también, y Rudy, bueno, en guitarra. Sí, los lo dos chamameceros radicados en París. Sí, es increíble la ensalada que hace Daniel Melingo y el sabor que tiene. Realmente es muy original este disco. Bueno, tenemos algunas noticias vía Facebook. Acá Pedro nos dice en relación con qué canción relacionás con la dictadura. Con los milicos, acá pone Pedro, dice La Jungla Tropical de Cantilo y Punch. Mirá vos, yo también la pondría, totalmente. Y dice, muy buen arranque con Almendra y Aquelarre, saludos. Gracias, Pedro. Bueno, hay más mensajitos que vamos a ir leyendo a lo largo del programa. Son las 10:36, estamos en vivo. Y vamos a escuchar algo de Melingo, dale. Sí, El Paso de la Segurilla, hablamos de García Lorca, Una Milonga. Dale. Son basados en el poema de García Lorca. Que me está siguiendo. Es la sensación que me está llamando. Quiero controlar este sentimiento. Es pura ansiedad y me va encontrando. Intento parar, pero ya está cerca. Es la tentación que me está acechando. Cuando voy a huir de este pensamiento, me vuelvo a quedar corazón y hueso y me entrego otra vez. Corazón y Hueso, lo nuevo de Daniel Melingo. Bueno, el mensaje es para el programa Las Flores Negras. Habla Horacio, y si hay una canción que a mí me revuelve las tripas y me hace recordar la porquería del golpe militar, era la canción esa de Palito Ortega, de que si no te gusta, tirate al río en la parte más profunda, una cosa así. Y las canciones de la resistencia en contra de la dictadura, yo creo que tenemos muchas. Y desde Serrat hasta Aquelarre, que estaba sonando hasta un ratito, y mucho más. Intento parar, pero ya está cerca. Hola, habla Marcos de La Toma, San Luis. Para mí me hace recordar a la dictadura La Marcha de la Bronca de Pedro y Pablo, y algún tema de Porchetto que se llamaba Reina Madre. Muy bueno el programa, los escucho todos los sábados. Un beso, abrazo. Chao. Thank you. Decime quién sos vos. Domingos 10 a 11. Con Eduardo Aliberti. Si querés que tu producto o servicio sea conocido en todo el país, tu mejor opción es Nacional. Llegamos a donde las demás no llegan. Llama al 4328-6193 o escribí a publicidad@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. A esta hora, en otoño, estás escuchando la radio pública. 10 de la noche, 41 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Búscanos en Twitter. @ la radio pública. Plácido Domingo. Domingo 02. Con Sebastián Rimavicius y Horacio Marmurek. Flores Negras. Hasta la medianoche, con Mariano del Mazo. ¿Qué se puede hacer salvo ver películas? Cantaba Charly García en plena dictadura. Estamos hablando de un disco que salió en el 77. Es una de los rastros que uno puede ubicar en el rock, en este caso, en relación con la dictadura. De un modo muy oblicuo, si se quiere. Acá lo que está hablando Charly, de algún modo, es que no hay otra cosa que hacer excepto meterse en un cine, porque se supone que la calle es un territorio inseguro. Y en un tema del mismo grupo, La Máquina de Hacer Pájaros, cantaba No te dejes desanimar. Sin embargo, no hay muchas apelaciones en la época de la dictadura, y si uno se pone a pensar, entre el 76 y el 83 fue un periodo muy fructífero a nivel artístico, a nivel calidad en el rock argentino. Realmente, por ejemplo, digamos, fue los años de Invisible, de Jade, todo Serú Girán se desarrolló en dictadura, el primer disco es del 78, y eso también da ganas de pensar un poco qué pasó en esta relación entre rock y dictadura. Si nos vamos más allá del rock, digamos que lo que es el folclore y la canción popular, sí sufrieron una gran persecución y sí se cercenaron un montón de trayectorias y de obras. Ahora, en el rock ocurrió censura, pero era de un modo quizás un poquito más más soslayado. Digamos que pensar nada más que en ese momento la política estaba bastante disociada de lo que era el rock, y la derecha consideraba a los jóvenes rockeros más como seres estrafalarios, drogadictos, pelilargos e inofensivos de algún modo, y la izquierda tomaba a esta juventud como chicos que estaban un poco equivocados y que estaban haciendo una música extranjerizante, por decirlo de algún modo grueso. Sí, cuando uno repasa, digamos, las listas con los temas prohibidos, los que no se podían pasar en aquel momento, digamos, toda censura, por supuesto, que es repudiable, pero llega hasta niveles insólitos. ¿Crees que soy sexy? El tema que cantaba Rod Stewart fue uno de los temas censurados durante la dictadura. Hasta temas de Nicola Di Bari eran censurados. Bueno, por supuesto, saliendo esto, ya no tiene nada que ver con el rock, ¿no? Pero Cambalache fue censurado. Bueno, escuchábamos Charlie, Viernes 3 AM, fue otro de los temas que no se podían pasar en la radio. Gieco también padeció mucho la censura. Más allá del exilio. Había censura, allá, claro, sí. Era sí. Fuertísima las fuerte, listas. Muy listas, fuerte. Y bueno, salieron a la luz en los muy últimos años. Cosas muy ridículas. Por eso, es que era increíble. O sea, ¿cuál sería la mentalidad del militar? Yo creo que en Crees que soy sexy, digo, la palabra sexy lo debían relacionar con el sexo. Bueno, y Hot Legs también de Rod Stewart, que era Piernas Calientes, creo que le pusieron piernas, no sé, sensuales, sí. No me acuerdo. Sí, es increíble eso. Bueno, por supuesto, además que la música pagó con muchos de sus artistas protagónicos que tuvieron que partir al exilio, artistas emblemáticos como Mercedes Sosa, bueno, otros como, por ejemplo, Morris, Lito Nevia con su exilio, algunos que se tomaron unas largas vacaciones, desde un Spinetta que estuvo un tiempito ahí en Estados Unidos, hasta un Santa Olalla. Papo también debió partir un tiempito. Bueno, y artistas de otros países que pasaron por acá, por Argentina, y que tuvieron que seguir su ruta del exilio, como Zita Rosa, de Uruguay a Argentina. En Argentina, que no había forma de que pudiera desarrollar su arte, Zita Rosa se fue primero para España, donde siguió padeciendo la falta de libertad, y después se fue para México, entre tantas otras historias que pasó entre el 76 y el 83. Yo creo que lo que fue víctima del rock argentino fue básicamente del clima opresivo que tuvo la época. Queda en que situarlo quizás un poquito antes, el 76, en el 74, muchos de los rockeros se fueron por esos años, ¿verdad? Estamos hablando de Morris, sí. De Aquelarre. Aquelarre, sí, ellos parten de España. Hay un historiador, un crítico musical, bueno, un gran conocedor de la cultura popular, que yo admiro mucho, que se llama Sergio Pujol, acaba de reeditarse su obra biográfica sobre María Elena Walsh, y él sacó hace un tiempito un libro muy interesante realmente, que da a un lugar bastante medular de esta cuestión, que bueno, el título no ofrece dudas, ¿no? El libro se llama Rock y Dictadura, y justamente analiza esto que nosotros estamos un poco tratando a vuelo de pájaro y que siempre merece un poquito más de profundización porque es un tema muy interesante y muy serio, por otra parte. Bueno, estamos comunicados con Sergio Pujol. ¿Cómo te va, Sergio? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Che, ¿todo bien? ¿Vos? Bien. Saludos para Andrés también. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, estaba releyendo tu libro y a mí realmente me parece que es es parte de lo que yo una vez escribí, que a vos sé que te gustó, de tu incorrección también por momentos, sí. En el cual, bueno, ¿cuál fue la real injerencia de la dictadura en el rock argentino? ¿Cuál? Mira, hablando de incorrección, antes de responder tu pregunta, quisiera agregar una perlita a esos temas insólitamente prohibidos que estaban mencionando ustedes. Un sí. Tema de Tormenta, Que no me llamen tu mujer. Claro. Porque era la típica temática de los boleros, ¿no? Que no me llamen tu mujer porque era la amante. Porque claro. En realidad la censura de la dictadura de Onganía y luego más intensamente de la dictadura de la Junta Militar del 76 al 83 operó en dos niveles, digamos, o campos. Por un lado, el campo político, y en ese sentido fue, por supuesto, mucho más drástica y violenta la del 76 que la del 66. En tiempo de Onganía, por ejemplo, cuando fue fusilado el Che Guevara, le dedicaron tapas en las revistas, algo que hubiera sido impensable en la revista Gente del año 79, 80, 81. Claro, que la primera camada del rock argentino, estamos hablando de Manal, de Pedro y Pablo, cuando uno piensa en Blues de la Amenaza Nocturna o piensa en, bueno, en sí. Mismo Marcha la Bronca, el coafer de seccional, todo refiere a aquella dictadura que vista ahora en digamos, blanco sobre negro con lo que ocurrió a partir del 76, fue un bocadito, fue una caricia, ¿no? Te metían vacía, preso una noche, te cortaban el pelo. Incluso, claro, exactamente. Por eso te decía, por un lado, esta obsesión, digamos, por lo político, por desactivar aquellas canciones o impedir que aquellas canciones con un contenido ideológico más o menos explícito llegaran al receptor, al público. Pero también estaba, seguramente por la por la presión de la Iglesia y por la complicidad de la jerarquía de la Iglesia en ambas dictaduras, tanto la del 66 como la del 76, el costado más moral, de, digamos, de pánico moral. Y esto explica un poco la composición de estas listas, que en realidad algunos temas de estas listas se dieron a conocer durante la dictadura en el año 80, supongo yo, hasta donde yo pude investigar, por una interna que había dentro del ejército. En ese momento estaba surgiendo la figura de Viola, a Macera no le gustaba mucho la figura de Viola, entonces se filtró una noticia que salió publicada en Clarín, con 243 canciones prohibidas por el Confer. El Confer salió a desmentir en parte eso, pero finalmente esa lista existió y fue desclasificada recientemente, hace apenas un par de años. Ahora, vos mencionaste a Viola, que fue el dictador que sucedió a Videla, ¿no? Así es. Viola tuvo un encuentro con un montón de rockeros que después fue registrado en la canción de Serú Girán, Encuentro con el Diablo. Sí, en el año 81, en mayo del 81 hubo un encuentro que afortunadamente no prosperó. Se reunió con algunos músicos, con un par de productores. Hubo algún medio ahí, o mejor dicho, no algún medio, periodistas que colaboraban en algunos medios del palo rockero que asistieron a esa reunión. Eso quedó en la nada porque la idea que tenía Viola y sus asesores era de blanquear un poco la imagen de la dictadura frente a los jóvenes, producir algunos cambios. Por supuesto, formaba parte del mismo núcleo represor y genocida, pero se pensaba que tal vez por razones internacionales, por las presiones externas de los propios Estados Unidos, era bueno que se le diera otra orientación, incluso otra orientación económica al país. Eso fracasó justamente porque la interna dentro de las Fuerzas Armadas a esa altura ya era feroz, y fue Galtieri el que de algún modo decapitó a Viola. En ese momento se dijo que tenía problemas de salud, había tenido efectivamente un preinfarto, pero fue rápidamente desalojado del poder, y con Galtieri viene un momento, una especie de retorno a la etapa más represiva, que alcanza, fíjate qué paradoja, su punto álgido 24 horas antes del 2 de abril de 1982, porque lo que mucha gente se olvida es que un día antes de esa plaza nacionalista enfervorizada por la ocupación de las Malvinas o por la recuperación, el intento de recuperación militar de las Malvinas, se había producido un paro general y había habido una represión fortísima. Claro, el 30 de marzo. Exactamente. Una plaza borracha en sintonía con el que estaba en el balcón, ¿no? Exactamente, sí. Sergio, te quería preguntar, digamos, ¿cuánto sufrió el rock frente a otras músicas durante la dictadura? No sé, yo por ejemplo pensaba, y no me deja de sorprender, que el día del tango del 11 de diciembre haya sido sancionado en 1977. Sí. Digamos, el rock padeció mucho más que el tango o que otros, digamos, o que otros géneros, el tema de la censura, el tema del exilio de sus, yo creo que de menos, sus artistas. El rock, digamos, sufrió el hostigamiento y digamos, el clima poco propicio que había para cualquier expresión libre de los jóvenes. Es decir, en la medida que era una música de los jóvenes o identificada con la juventud, fue muy observada, fue sospechada. ¿No estás de acuerdo? Ahora, no fue sistemáticamente perseguido en ningún momento. Incluso ustedes al principio en el copete de esta nota hablaban de un crecimiento artístico, un crecimiento exponencial en esos años. Sí. Yo estoy de acuerdo, hay discos magníficos, hay grupos como Serú Girán que transcurrieron perdóname, Sergio, durante la dictadura. Hay tres, que vos lo mencionás me parece en tu libro, hay tres aspectos, tres eventos contraculturales muy importantes que nacen en el 76. Estamos hablando de la fundación de la revista El Expreso Imaginario, que fue la publicación de la contracultura joven de aquellos años, que paradójicamente nació en el 76 y creo que terminó en el 82. Sí, el primer concierto de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota fue en 1976, y MIA, Músicos Independientes Asociados, que fue el emprendimiento que desde Villa Adelina hicieron los padres de Lito y Liliana Vitale, Dombi y Esther Soto, que fue algo así como la matriz de la autogestión rockera, de donde tomaron de algún modo los Redondos de Ricota el modelo, también nació en dictadura o se desarrolló en dictadura. Y fueron, fueron como... No acaparaban la atención represiva, porque yo creo justamente, como lo decía al principio, el militar de bruto quizás ya estaba formateado con la Guerra Fría y era el comunismo el enemigo. Sí, y el rockero sí. No era comunista. Pero además hay otra cosa. El rock en 1976 o en 1981 o incluso hasta el 82, hasta Malvinas, no era un fenómeno de cultura masiva en la Argentina. Uh-huh. Hoy estamos acostumbrados a medir el fenómeno rock retrospectivamente con, digamos, la escala actual. En esa época el rock tenía poco espacio en la radio, en programas muy puntuales y generalmente lejos del prime time. Estaba prácticamente excluido en la televisión, salvo cuando Badía invitaba a algún músico de rock a tocar. Los diarios no tenían suplemento dedicado a los jóvenes. Sí, hasta Malvinas fue eso. Eso fue hasta Malvinas. Sí. Los diarios no tenían suplemento dedicado a los jóvenes. No existían señales de cable transmitiendo rock las 24 horas. En fin, el rock no era una cultura hegemónica, como de algún modo lo es hoy, como empezó a hacerlo en los años 80, ¿no? Entonces, en ese sentido, la marginalidad, podríamos decir que le jugó a favor. Pero tampoco quiero dejar picando lo que me preguntó Andrés hace un rato. Efectivamente, en los géneros de música popular tradicionales, vamos a decirlo así, se ejerció la censura y la represión en forma selectiva. Por ejemplo, en el caso del folclore, sí. Todo lo que provenía del llamado nuevo cancionero, Armando Tejada Gómez, Horacio Guaraní, Mercedes Sosa como la gran voz o intérprete de esa tendencia, de esa corriente, allí hubo una censura feroz, porque muchos de los integrantes del nuevo cancionero eran militantes del Partido Comunista, y si bien las cúpulas del Partido Comunista no tuvieron una relación particularmente difícil con los militares porque había lazos comerciales entre la Unión Soviética y la dictadura, desde luego todos los militantes, la gente de la cultura, los que no se fueron, desaparecieron o se quedaron en la Argentina dedicándose a otra cosa, ¿no? Uh-huh. En el caso del tango, tal vez sea un poco más difícil porque el tango nunca tuvo una veta testimonial como si tenía el folclore. Y después había una serie de cantantes que boyaban, digamos, entre la música pop, el folclore, la canción urbana, que habían tenido también una fuerte identificación con movimientos políticos y con la militancia y que estuvieron prácticamente acallados. Por lo tanto, involuntariamente el rock fue heredando a medida que pasaban los años a esos públicos. Y además fue madurando políticamente. Es decir, el rock se fue llenando de un significado político para el que tal vez no estaba preparado en sus comienzos. Yo recuerdo el año 81, 82, uno iba a un recital de rock en un estadio y se encontraba... Se bueno, va a acabar la dictadura militar, ¿no? Exactamente. Sí. Y se encontraba con un clima, con una expectativa, con un calor que estaba atravesado por la cuestión política, indudablemente, y por la necesidad de gritar y de expresar aquello que no se podía gritar y expresar fuera, en la calle, porque había estado de sitio. Claro, sí, totalmente. A mí una vez me dijo algo Andrés Calamaro que me hizo pensar mucho. Él es hermano de parte de madre de Eve Rosell, sí. La de Huerpe Mapu. Y me decía que de algún modo él veía que el haber sido rockero lo salvó de una muerte segura. De algún claro. modo, que en ese momento los jóvenes, digamos, los jóvenes con una cabeza un poco curiosa o amplia o una cabeza rebelde, o tomaban el camino de las armas, o tomaban el camino de la militancia, o tomaban el camino del rock. Así es. Y el camino del rock era, digamos, el que te protegía en serio de no ser asesinado. Sí, porque además en el rock, por lo menos hasta principios de los 80, tenía un gran predicamento de la ideología hippie, el pacifismo, la no violencia. Entonces, digamos, en la raíz misma y la metáfora, del movimiento ¿no? rock existía eso. Y la también, metáfora, ¿no? Sergio, porque y la metáfora, si uno sí, se pone a pensar. Sí, además eso. Cuando sí. vienen los Violadores y sacan su primer disco en el 83, hay una letra que dice, basta de Betos, Hospicios y Chicos Cósmicos, sí. que refiere un poco, bueno, al Capitán Beto de Spinetta, al Hospicio de los Pastoral y al Chico Cósmico de Porchetto, que eran, digamos, uno puede ver en el anillo del Capitán Beto, si quiere, si pone un poquito de ganas, puede ver que no deja de ser una canción de dictadura porque habla de que está todo mal en la tierra y es sí, alguien claro. que se va. Pero bueno, es una metáfora... hay que ir por un camino sinuoso para llegar ahí. Sí, digamos, es una imagen similar a la de la balsa de Lito Nevia, ¿no? Claro, claro. Y irse de esta sociedad, cortar lazos. En ese sentido, el rock fue bastante lunático. Es decir, el rock se cerró un poco sobre sí mismo y eso es lo que le permitió sobrevivir. Uno entraba a un recital y era como entrar a otra dimensión. Totalmente, ¿no? Totalmente. Por suerte, ¿no? Sí, afortunadamente, porque eso es lo que le permitió a muchos jóvenes que se acercaron al rock confrontar los valores que proyectaba el rock con aquellos que se estaban impartiendo en ese momento en la educación, sobre todo en los alumnos secundarios, ¿no? Claro, la educación secundaria se había vuelto muy marcial, los contenidos que venían de un idealismo europeo bastante dudoso habían desplazado completamente las lecturas más progresistas que, y esto, que esto, habían tenido espacio a principios de los 70. Esto no lo leímos, sino que lo vivimos, todo lo que estás contando. Claro, eso exactamente. Eso lo hemos vivido, por eso un poco el subtítulo del libro mío que ustedes estaban comentando hoy, que es Crónica de una Generación, ¿no? Claro, yo soy un poquito más grande que ustedes, terminé el secundario justamente el año 76, así que hice toda la carrera universitaria bajo la dictadura, ¿no? Claro. Con todo lo que eso significaba. Por lo tanto, el rock, más algunas librerías donde conseguíamos algunas cositas que estaban prohibidas y la oportunidad de hacer algún que otro viaje afuera, fueron de algún modo las válvulas de escape, fueron lo que Pablo Vila, un sociólogo, llama esfera de disenso, es decir, no resistencia, porque es una palabra que está cargada de épica y evidentemente no había mucho espacio para una resistencia cultural en ese momento, pero sí la posibilidad de fortalecernos e identificarnos con aquello que estaba cultural e ideológicamente en las antípodas del régimen militar y de los valores, digamos, más ultramontanos que ensalzaba la dictadura. Sergio, mil gracias, está para seguirla, nos corre el informativo, muy gentil siempre, muy claro, sobre todo. Un abrazo, que sigan bien. Gracias, Sergio. Abrazo, pues, Sergio. Sergio Pujol, autor de Rock y Dictadura, entre muchos otros libros, realmente es encantador y muy clarificador hablar con Pujol. Bueno, vamos a las noticias, en un ratito ya está aquí Francis André, vamos a estar tangueando un buen rato, vamos. Todos penetran para eludir el tiempo, hasta ser descubiertos de nuevo por la vida. Flores negras. Sueñas el príncipe azul, nena chiquita eres tú. Luna de queso tendrás, donde la luna saldrá. Suenan las 12 y tendrás zapatitos de cristal. Príncipe azul ya vendrá, ratoncitos lo traerán. Cuando despiertes del sueño, ya no tendrá luna el cielo. Debes buscar ese beso. Sigue tu sueño mejor, bosque encantado tendrás, junto al conejo tambor, blancas ardillas vendrán. Cuando despiertes del sueño. 11 y 7 minutos. Daniel Trenco en la operación técnica, Paola y Nacho en la producción. Bueno, estamos acá con Miguel Vicente, con Andrés Casac, mi nombre es Mariano del Mazo. Estamos hasta las 12 de la noche en vivo en este día tan especial, el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Bueno, recordando, ¿qué canción relacionás con la dictadura? ¿Qué teléfonos? A los teléfonos 4999-8700. Y por el valor de una llamada local, desde cualquier lugar del país, puedes llamar al 0810-222-0870. También estamos en Facebook, en Flores Negras en Radio Nacional, y estamos sorteando dos pares de entradas para el concierto que va a dar Criolo, el hip-hopero brasileño, mañana en Niceto, y también un par de entradas para el 27 y otro par de entradas para el miércoles 28, para también Niceto, donde se desarrolla el festival vecinal que va a tener a el grupo Jopo de Albarrán, de Café Tacuba, y Kevin Johansen como grandes estrellas. Así que bueno, todos los que llamen van a tener ese premio, digamos, o van a competir. Escuchábamos a Fernando Cabrera haciendo Príncipe Azul, de Eduardo Mateo. Bueno, Fernando Cabrera va a estar actuando en Vinilo hacia fin de mes. Sin embargo, no va a poder actuar porque Vinilo fue clausurado, al menos salvo que se levante la clausura. Y bueno, decíamos al principio de este programa que Vinilo, que queda ahí en Gorriti y Salguero, se convirtió en los últimos años en realmente un lugar, una usina de música, y también un lugar donde se produce música, discos, se graba, se sacan discos en vivo, como el último de IAIES, por ejemplo. Y realmente es un placer que exista un lugar así en Palermo. Bueno, la cosa que lo clausuraron. Estamos comunicados con Teresa Rodríguez, que es productora y una de las responsables de la sala Vinilo. ¿Cómo te va, Teresa? Hola, Mariano, muchas buenas noches. Bueno, un placer escucharte, conocerte. Hubiese preferido otro momento, pero queríamos nada más escucharte para tener una visión lo más clara posible de qué pasó con Vinilo, por qué lo clausuraron. Bueno, mira, el miércoles a la noche vinieron unos inspectores y nos dijeron que el papel provisorio que nos habían dado en su momento no tenía más validez, que para ellos eso no contaba y que nos clausuraban. Bueno, le explicamos la situación, lo que nosotros veníamos haciendo, y no importó mucho las explicaciones que dimos y procedió la clausura. El jueves fuimos a la Agencia Gubernamental de Control. Ellos nos dijeron que, aunque nuestro trámite estaba en curso para conseguir otro estado de habilitación, entre comillas, porque también es provisorio, que es el registro de usos culturales, llevaba un proceso y que nosotros, aunque teníamos todo en orden para poder obtenerlo, precisábamos esperar el tiempo burocrático para que saliera el trámite. Y Teresa, ¿cómo sigue esto? ¿Qué posibilidades hay en que Vinilo vuelva a estar abierto? Y básicamente dependemos de que decidan darnos ese otro permiso provisorio los de la Agencia Gubernamental de Control. Esperamos que sea breve el periodo que bueno. Se tome para... Bueno, Teresa, queríamos escucharte, digamos, simplemente para que nos contaras qué pasó. Por supuesto, contá con nuestro programa para difundir lo que necesites. Y bueno, ¿qué hacemos? ¿Guardamos el día 30 para ver a Fernando Cabrera o no? Sí, yo creo que con Fernando Cabrera tenemos que volver, porque es una visita súper importante que vamos a tener y la veníamos esperando hace un montón. Así que, nada. Bueno, algún día tendríamos que hacer una nota más amplia, no hablar solamente de Vinilo, sino hablar de la problemática que existe en toda la ciudad sobre los lugares para escuchar música, que es una problemática que nosotros escuchamos cada vez que vamos a un lugar de los llamados medianos o chicos, tiene muchos problemas. Nosotros vamos todos los sábados porque nos invitan, porque somos amigos de la gente del Imaginario, ahí en Almagro. Y tienen abajo un lugar de conciertos, y nos cuentan los responsables del lugar, digamos, cómo les cuesta enfrentar todas las trabas y todas las inspecciones, porque son muy permanentes y a veces no son, digamos, inspecciones con buenas intenciones. Sí. Es como algo permanente, ¿no? Sí, sí, y aparte da la impresión a veces esto, lo que decía Mariano, que, digamos, a los lugares chicos casi tienen las mismas exigencias que un lugar como Obras o que lugares grandes, y realmente para lugares que tienen 100 personas está bien que tenga las condiciones dadas, por supuesto, pero un nivel de exigencia como son los lugares grandes es imposible, ¿no? O sea, de esa forma casi no podrían existir las salas pequeñas. Sí, básicamente el problema es que hay un vacío legal muy importante, y por el otro lado, el principal punto de ataque son los lugares donde trabajan los músicos independientes, los que no van a una sala de 500 personas. Entonces, lo que están cortando es el surgimiento de nuevas cosas. Bueno, Teresa, muchas gracias. Y bueno, esperemos que todo salga bien. Bueno, muchas gracias, Mariano, y ojalá nos veamos el 30. Dale. Teresa Rodríguez, de Vinilo, bueno, contándonos un poco qué pasó con la clausura de este lugar tan bonito que queda ahí en Gorriti y Salguero, y todos los músicos hablan del piano de Vinilo. Sí, destacan sí. Lo complicado que es tener un buen piano en sí, un lugar. Y ahí está grabado, ahí en vivo, justamente sí. Por el piano. Estamos hasta las 12 en vivo, y ahora en un ratito, Francis Andreu, aquí en el estudio. Estás escuchando Flores Negras. Ya llegó nuestro invitado con un maletín de novedades. La entrevista de la noche en Flores Negras. Quiero decir, miedo te paraliza. Un boliche como tantos, una mesa como hay muchas, un borracho que se rucha su sueño de copetín, hay un tira que se asoma, una copa sin monedas, un kurda que se las toma y una caña sin servir, una partida de tute entre cuatro veteranos que entre naipes y toscanos despilfarran su pensión, y acodado sobre el mármol, agarrado como un broche, un kurda que noche a noche se manda su confesión. El trompa tira la bronca porque un purrete se cuela y un cantor con su vihuela pide permiso y entona. Y así, entre naipe, kurda y tango de una escena cotidiana, se oye la voz de una nena. Papá, vamos, que mamá te llama. Un boliche como tantos, una esquina como hay muchas, un farol que no se escucha en su nocturno cantar, el chistar de una vecina, la que no cuaja en el barrio, y un bacán de tren con largo que se pianta del zaguán, la presencia de un agente desparramando el concierto. Ya la calle es un desierto y el rey de bajo popó el envite de una copa que de apuro da a baraja, mientras que frente a la caja se afana el que te afanó. El trompa tira la bronca porque un purrete se cuela y un cantor con su vihuela pide permiso y entona. Y así, entre naipe, kurda y tango de una escena cotidiana, se oye la voz de una nena. Papá, vamos, que mamá te llama. Un boliche, el tangazo de Carlos Acuña, en la voz de una chica que hace unos meses nos comentaba, gente del ambiente, che, hay alguien ahí que viene de Uruguay, que la rompe. Y bueno, la cosa que llegó el disco publicado por S Music, ahí el señor Varela, ¿no? Y lo escuchamos, lo pasamos aquí y la fuimos a ver hace un par de miércoles ahí en los 36 Villares. Y bueno, comprobamos a ver que si era verdad todo lo que se decía de Francis Andreu, de ella estamos hablando. Y Francis Andreu tuvo la gentileza de quedarse en Buenos Aires unos días más, porque habitualmente se va después del concierto de los 36 Villares. Bueno, se quedó para cumplir con los requisitos de la prensa porteña. ¿Cómo por vos te... me quedé, no por bueno, la prensa porteña. Me quedé por vos, porque después que logré así romper el iceberg de la seriedad, dije, si me separo de este negro, nunca más recupero los dientes. La seriedad, ahí está, diste en el clavo. ¿Cómo te va, Francis? ¿Qué has denegado? ¿Todo bien? Bueno, gracias por venir. Y bueno, tu historia está llena de matices así coloridos. Son copados, sí. Sí, sí. Pero básicamente lo que sorprende cuando se te escucha es que no venís del palo tanguero y que el tango, digamos, te gusta desde un lugar. Cuando escuchaste por primera vez a el polaco Goyeneche, sí, en la radio. Sí. Y después, digamos, te eso continuó en la figura de Varela, de Adriana Varela, que es algo así como también la hijada artística del polaco. Sí, hay como dos palos en el tango, ¿no? Está el palo de Gardel, que es más melódico, más delicado, más... capaz que yo lo vivo así. Y el palo arrabalero, que es el polaco, Adriana y todo eso, sí, a mí me gusta más eso, me inclino más con esa movida. Uh-huh. Igual Goyeneche adoraba a Gardel. Sí, gardeliano total. Yo también lo quiero, está todo bien con Gardel, no es que hay mala onda con Gardel. No me muero. Claro. No digo, ay, sí, qué capo. Está todo bien, es un capo, se cantaba todo, es tremendo compositor, todo. Pero... Ahora, ¿cuándo fue el momento en que te diste cuenta que lo tuyo pasaba por el canto? No, todavía no me di cuenta. No sé si pasa, estamos viendo qué onda. Me encanta cantar y me encanta interpretar. Sé que interpretar es algo que me favorece. No escribo, no soy artista, no soy sensiblera para eso, no tengo como una... ¿Viste? Pero interpretar sé que lo hago bien. Uh-huh. La remo. Ahora, ¿te das cuenta que, digamos, desde que te empezaste con este ciclo en 36 Villares, yo te escuché acá en esta radio? Vos viste para adelante en la Rolling. Sí. Sos un DVD total. Sí, es que tu voz tiene... Hay algo ahí, ¿un ¿eh? Un DVD. Un DVD. Escribí sobre el DVD, que no existe. Bueno, Polimeni, o sea, estuviste charlando con él al aire. Hace poco en la 2x4 escuché tu voz en realidad, te pasó Tarantino. Hay algo que llega de lo tuyo. Digo, daría la impresión que si vas cuidando tu carrera y te vas metiendo a fondo, genera como un interés fuerte. Porque es de las primeras veces que te estás presentando en Buenos Aires. Sí. A muchos nos dio curiosidad tu voz. En verdad que nos pasó, vinimos un par de veces antes y lo que nos pasaba era que veníamos como una vez y nos volvíamos. Entonces, como que no podés hacer la movida, ¿no? De que te conozcan y de que vaya la gente que tiene que ir y eso en un solo toque. Entonces el ciclo sí, la verdad que está dando como una respuesta media increíble que no la quiero pensar mucho porque me asusto, ¿no? Uh-huh. Ese plan. Arrancaste solo los miércoles de marzo y ahora agregaste el mes de abril. Sí, pero en verdad lo que me pegó, por ejemplo, medio salado en la semana pasada era que estaba hasta los botes. Tipo, hubo que agregar mesas. ¿Viste? Eso me impactó un poquito. Me pareció medio rápido, fue como... Para alguien que hace tango y es de Montevideo, ¿es algo especial actuar en Buenos Aires? Sí, obvio. Y es... Acá se vive el tango, ¿no? En Uruguay no. Sí se vive, pero de otra manera, una manera mucho más delicada, capaz. Acá es como su género. Es como la murga de allá, ¿no? Uh-huh. Es como el carnaval de allá. ¿Y ahí qué pasa con el tango? O sea, ¿es una cosa que quedó para la gente más grande? O sea, no, ¿cómo se vive el tango en Hay como una determinada movida. Hay mujeres que están... Y solo mujeres, en verdad, porque hombres creo que hay uno solo nomás. Tabaré Leitón. Sí. Bueno, y después lo que cantan con la filarmónica, ¿no? Pero hay una movida, pero tampoco es... Es tremenda, ¿no? Como hay... Acá vas caminando por la calle y ves bailarines que se bailan todo a las 3 de la tarde. Y un bandoneonista que se toca todo. Allá eso no pasa, no está tan latente. Estamos hablando con Francis Andreu, que vino con Lea Benzanzón, que además de ser su manager y de trabajar con un montón de artistas, sobre todo uruguayos, también acabas de sacar tu disco. Aprovechemos para... No son rosas. No son rosas. Acércate un poquito. No son rosas, son flores negras. Claro. Pasamos tu versión del tema de Príncipe Mandolín. Muchas gracias. Un arreglo de Diego Rolón. Precioso. Y me gustaría que vos, que sos algo así como una mujer que en toda su carrera artística le ha dado mucha atención al tema vocal, básicamente... que me digas, si querés desde manager también, pero más que nada desde música, ¿qué le viste a Francis Andreu que te sorprendió? Y dije, bueno, esta chica, un poco lo que opina Jaime Ross, que después vamos a comentar. No vi lo que opina Jaime Ross, pero para mí el artista que trabaja con la emoción, ¿viste? Es como, o sea, yo me conecto con ese tipo de artistas. Y Francis tiene eso en vivo y tiene eso cuando lo escuchas grabado. O sea, hay algo emotivo en el uso del instrumento y la conexión con la sensibilidad del otro. Además de que la conozco como persona y me parece que los tangos que elige tienen mucho que ver con ella. Entonces eso lo hace una cosa tan genuina que es un vendaval cuando llega, ¿viste? Como cantante, ella no sé si no, se pasa diciendo que no es cantante y que no es artista. Yo creo que tiene un gran instrumento y ella no ha cultivado la técnica, pero es súper afinada y súper expresiva, o sea que... Pero aparte los yaites del tango no son nada fáciles para aprenderlos, para entonar el tango. No es un género fácil vocalmente para representar. No. En ese sentido me resulta como... muy curioso hasta cuando... Tiene un oído bárbaro, o sea, no, Francis no, no, escucha no es cualquier artista. Otra cosa y hace voces y armoniza y hace mil cosas de cantante con ruta que no se da, que ella no percibe que lo hace. O sea, es como... ¿Entendés? Vamos a escuchar uno de esos tangos que Francis elige, un clasiquísimo, para que lo pongamos ahí, ¿no? Un tango que tiene mucha competencia en la interpretación. Cristal, vamos, de Mores. Tengo el corazón hecho pedazos, rota mi emoción en este día. Noches y más noches sin descanso, y esta desazón del alma mía. ¿Cuántos años han pasado? Grises mis cabellos y mi vida. Solo, siempre solo y olvidado, con mi espíritu amarrado a nuestra juventud. Más frágil que el cristal fue mi amor junto a ti. Cristal, tu corazón, tu mirar, tu reír, tus sueños y mi voz y nuestra timidez temblando suavemente en tu balcón. Y ahora solo sé que todo se perdió la tarde de mi ausencia. Ya nunca volveré, lo sé bien, nunca más. Tal vez me esperarás junto a Dios más allá. Todo para mí se ha terminado, todo para mí se torna olvido. Trágica enseñanza me dejaron esas horas negras que he vivido. ¿Cuántos años han pasado? Grises mis cabellos y mi vida. Solo, casi muerto, destrozado, con mi espíritu amarrado a nuestra juventud. Más frágil que el cristal fue mi amor junto a ti. Cristal, tu corazón, tu mirar, tu reír, tus sueños y mi voz y nuestra timidez temblando suavemente en tu balcón. Y ahora solo sé que todo se perdió la tarde de mi ausencia. Ya nunca volveré, lo sé bien, nunca más. Tal vez me esperarás junto a Dios más allá. Cristal, de Mores y Contours, y la voz de Francis Andreu, de su álbum debut, Francis. Y bueno, estamos escuchando justamente la versión de Cristal acá, en presencia de la intérprete, y hablando fuera de aire de, bueno, lo complicado que es cantar tango, ¿no? Realmente es uno de los géneros más complicados, porque se puede caer enseguida en la caricatura, ¿no? Sí. Y todos coincidimos cuando te escuchamos en que nos hacía acordar a la Adriana Varela de las guitarras argentinas, ¿no? La que comenzaba en el Café Homero, el primer disco de Melopea, sí. Que era Adriana Varela, digamos, que arrancaba y que venía también de otros géneros, ¿no? Venía también de cosas que tienen que ver con el rock. Bueno, acá tu historia un poco habla de que sos muy fanática de la música tropical. Sí. Que, así que estuviste todo el tiempo clavado ahí en América viendo los programas de Tropis de la Tarde. Hoy. Mirá, ahora no, porque justo tenemos un problema con el cable y no tenemos cable, pero sí, Pasión de Sábado, soy recontra fan. Bueno, se viene entonces el disco de cumbia. En verdad me encantaría, pero no la cumbia de acá, es otra historia, ¿viste? Ya hablamos de esto. Dale. ¿Qué cumbia, entonces? Yo te recomendé, yo te pedí que escucharas. Pero estamos en otro ámbito. No importa, pero podés escuchar vos y decirme, no, mirá, me parece que... Caribe con K, yo les hablé de Caribe con K. Sí, sí, habla. Y les hablé de Gerardo Nieto, ¿no? El mejor cantor de música tropical que hay, para mí, es el cantante, así. Palabras mayores, de verdad. Es una máquina de afinar, meten 6-7 shows por noche, no tienen un error, se suben sin probar sonido, la clavan en el ángulo... Se van, las minas les arrancan la ropa y ellos, bueno, perdón, chicas, ese plan, son estrellas. ¿Cuál es el hit de Caribe con K? Polvo de Estrellas es uno. Es un temón. Pero bueno, en Uruguay, más que cumbia, se escucha plena y salsa, ¿no? Claro, esa es nuestra cumbia, en verdad. Caribe con K es así como un gran referente de la música tropical uruguaya. Y estoy esperando que vayan a Montevideo para llevarlos de gira. Nosotros somos más del tango, del minué, del vals. Somos gente grande. Pero no, ¿sabes que a los bailes que voy yo va gente grande igual? Entonces, ¿vos qué edad tenés? 46. No, estás entero. ¿Y vos qué edad tenés? 39. ¿Y usted me puede decir tu edad? Me da cierto pudor. 6'5". 6'5". O sea, yo tengo una amiga en Lodanita, en el Club Anita, que es un lugar donde voy, que tiene 74. Operada de las caderas, ¿sacás? Igual aclará que es un lugar a donde solo puede ir gente mayor de 35. Francis entra, pues es una celebridad. Claro, claro. ¿Cómo se llama el lugar? El Club de Anita. ¿Verdad? Que vos también yo he ido. Tengo muchos novios en el Club de Anita que bailo plena como loco. Bailo plena, plena. Hay un mensajito para Francis, a ver. Hola, soy Mónica de La Plata y quiero dar mi opinión. Yo creo que Francis Andreu en este momento es lo mejor que hay en tango. Es la voz para el tango, es la mejor de todas. No me canso de escucharla, bajo permanentemente música. Realmente es excelente. Un abrazo y gracias por ver. Adiós. Bueno, muchas gracias. Qué linda, un beso grande. También muchas gracias a Ignacio, a Tilio, a Juan Marinaro, a Nenina Cabo, Mónica... Liliana Raffo, Leonardo Pavón, Cristina Molina, todos se comunicaron vía Facebook, ahí en Flores Negras en Radio Nacional. ¿Y a qué teléfonos también pueden llamar, Miguel? A los teléfonos 4999-8700. Y por el valor de una llamada local desde cualquier lugar del país, nos pueden llamar al 0810-222-0870. Ahora, escuchándote hablar de otros géneros, como hablabas apasionada, da la impresión a veces que casi es de casualidad que llegaste al tango, ¿no? Es de casualidad que canto, primero, así de pique, es de casualidad de verdad. No estaba en mis planes, yo quería ser agrónoma. De hecho, hoy mi sueño no es llenar 18 Grand Rex. Mi sueño hoy es hacer plata con la música para poner un refugio para perros, por ejemplo. O para sacar los caballos de carro de la calle y que tengan una vida copada y de caballos normalitos. No, en verdad la música en su momento entró como una aventura. Cuando yo tenía 17, que fue cuando pasó como todo lo de Ciudadano y lo de Adriana, fue como un alegrón y qué divertido. Ya al año cuando me cita Mañone y me lleva de gira por Chile y con el Canario Luna, ya dije, pa, tremenda aventura, pero se está poniendo pesado, porque me están pagando, estoy viajando con tremendos tigres, ¿no? Me pegó como... Y cuando volví... Bueno, nada, Nicolás Ibarburu, una hiperaza, gente que capos de la banda de Jaime querían tocar conmigo en ese plan. Entonces como que siempre lo llevé como algo que me acompañaba y que me daba tremenda alegría a la vida. Pero nunca... O sea, ves esto como un tránsito, no lo ves como un modo de vida. No, ahora lo estoy tomando un poco más serio porque están pasando cosas, porque grabé el disco, si no hubiera grabado el disco tampoco. Pero tampoco quiero que sea... ¿No? ¿Viste? ¿No te pasa que vos tomás tipo... No sé, te encanta el café con leche. Ahora, te obligan a tomar el café con leche y ya te rompe el huevo el café con leche. ¿No? Sí. ¿No les pasa eso? ¿Entienden lo que digo? ¿Viste? Cuando estudiar. No te gusta estudiar cuando tenés 15 años. ¿No? Pero en verdad... ¿Vos notás que ahora, digamos, se está volviendo una imposición el tema de cantar? Yo no quiero que se vuelva una imposición porque quiero que me guste siempre. El día que yo me deje de emocionar con cada tango que canto, dejo de cantar. ¿Entendés? Y para que eso no me pase, no puedo estudiar. ¿Qué te pasa cuando escuchas esto, por ejemplo? A ver, escucha. acabó nuestro cariño, me dijiste fríamente. Yo pensé pa' mis adentros, puede que tengas razón. Lo pensé y te dejé sola, sola y dueña de tu vida, mientras yo con mi tristeza. ¿Qué te pasa cuando escuchas corazón. Esto? ¿Te acordás? Bueno, ¿qué te pasa cuando escuchas esto? Dale. ¿Está el disco o no de Jaime Ross? Que está en la esquina para ahogar con cuatro tragos lo que pudo ser tu amor. Mala suerte. Mala suerte, Natalia. Premémosla, mi amor. No, mala suerte, tengo mala suerte. Es mi tango. Y así me es de mis tangos preferidos en este momento. Se nos viene fin de año, festejamos Navidad. Los ensayos se complican, preparando carnaval. ¿Qué importante fue Jaime en tu carrera? ¿Cuán importante? ¿Para qué uruguayo Jaime no fue importante? ¿No? Primero, de pique. No, bueno. Es... Hay gente que te habla de si está robosa o errada. No, bueno, sí, pero Jaime es como así un gran... Es un peso recopado musicalmente en Uruguay, sí, ¿no? Sí, claro. Bueno, en el Río de la Plata. En el Río de la Plata, es verdad, me dijeron. Con Jaime, nada, adoración. La verdad que adoración. Esa vez que él dice que me fue a ver al Tabaré, de verdad, me felicitó de 10 maneras distintas, en serio. Francis... ¿Cómo te lo digo? Me decía. Nina. ¿Qué te pasa? No sé. Soy un wiki, es un plan, ¿no? Y nada, y conté siempre con su apoyo. Entonces, aparte de que lo admiro musicalmente y que lo sigo, este disco lo sigo consumiendo, el disco repertorio. Que es un disco precioso, un compilado, Jaime Ross, ¿no? Pa, salado. Qué joven que estaba acá, ¿no? Ahora, él funciona un poco como padrino tuyo allá, ¿te ha impulsado de algún modo? No, no sé si como padrino, sí como un amigo lindo del medio al cual puedo llamar y pedirle consejos y favores interesantes. Ahora, tanto Jaime como Adriana Varela tienen algo que yo antes te decía, que vos tenés algo, que es un gancho, que es el gancho popular, esto de poder llegar a la gente, que... Por ejemplo, acá hablamos de tango y vos decías, no, acá hay un montón de bailarines, un montón de cantantes, pero pocos llegan a ser populares. Y a mí cuando yo empecé a escuchar tu disco, me da la impresión que tu disco podía llegar a tener como cierto gancho de popularidad, de llegar a la gente. ¿Me explico? Pero no lo pensaste cuando escuchaste personas, el disco o cuando me viste. Cuando escuché el disco. ¿Sí? En principio me hizo acordar, obviamente, como le pasa a todos, un poco a Adriana Varela. Sí, y después pensé, esto es algo que puede llegar a la gente. O sea, realmente salir de un lugar así un poco de culto y convertirse en algo que si está bien manejado, si tenés una presencia acá fuerte, digamos, de venir cada tanto, que puede llegar, que dejar de ser algo para 100 personas y convertirse en algo con más llegada. Que es lo más difícil, ¿eh? Porque en el tango hoy no pasa, si bien se escucha. Bueno, son muy poquitos los artistas, o casi ninguno, que hoy pueden decir eso, que son populares. Adriana Varela es de las pocas. Y Cacho, ¿no? Estuvimos viendo, está agotado todo. Pero no es tanguero. ¿No es tanguero? Cacho canta Garganta con Arena y esos temas. Cacho Castaña tiene una doble vida como vos. ¿Ah, sí? Sí. Claro, es tropical y tanguero. Ahora, él trabaja más como tropical aquí en la Argentina. Ah, no sabía. Acá en realidad es cierto. Nosotros hablamos mucho, le damos mucha cobertura al tango. Aquí en Flores Negras hay muchísimos artistas de tango, pero muchísimos, interesantísimos músicos, cantantes, mujeres, varones, compositores. Lo que sí es cierto que el público genuino, digamos, cuesta. Y una de las pocas personas que lo tiene es Adriana Varela. Sí, ¿a qué te referimos de gente? Es que puede llegar un teatro de 1000 personas, pero... claro. Mil personas, sí. Un coliseo. Sí, un coliseo, sí. Adriana Varela, Mariano Mores, ¿no? Es otro. ¿Quién? Tatana Rinaldi, ¿no? Sí, también. Tatana. Y no mucho más, ¿eh? O sea, no sale de ahí. Eso es lo que pasa con el tango. Si bien hay artistas que son buenísimos, ¿eh? Ariel Ardit. Sí, sí. Muy bueno. A él le va muy bien acá, ¿no? A él le va muy bien, sí, le va muy bien. Francis, bueno, tu plan entonces es acá hacer todos los miércoles de lo que queda de marzo y de abril ahí en los 36 Villares de Avenida de Mayo, al 1200. Y en Uruguay, el Solís. Sí. Cuando se dice el Solís, ¿se habla de la sala grande? Un teatro. Qué bárbaro, qué bárbaro. Sí, vamos a hacer dos funciones. Vamos a ver. ¿Dos funciones con qué formato? Con este que viste en los 36 guitarra, billares. Con guitarra. Bandoneón también. Bandoneón en algunos temas. Ajá. Pero sí, guitarrero. Capaz que metemos un guitarrón también. Y allá, digamos, ¿qué público tenés? Digamos, ¿cuál es el nivel de convocatoria? Digamos, acá llenás 36 billares. Y en Montevideo, como que, ¿qué es lo que ocurre? Porque para hacer un Solís, ¿no? Hay que... Dos Solís, bueno. Es lindo lo que pasa, sí. ¿Tenés como así un público seguidor? Sí, en verdad no... No sé si siempre el mismo, no sé si varía, pero sé que nunca me dejan a pata y que siempre donde voy está hasta los botes. Uh-huh. Entonces así como que estoy súper agradecida y me emociono y todo cuando lo digo. ¿Te agarran los viejos tangueros que te dicen, no, pío, vos tenés que cantar esto, tenés que hacer esto, te ha pasado? Así los no. Tipos bien tangueros que se te acercan y quieren dar una mano, aconsejarte por dónde ir. ¿Sabes que no? Nunca me vino un viejo así medio comida que empezara como a... No, claro, porque hay y más los veteranos. Como, no, en una re buena, Miguel, ¿no? Obvio. Vos no sos un viejo comida ni a gancho. Ahí va, vos sos un cra. Claro. No, que por suerte no me tocaron así como personas veteranas, medias mala onda, conservadoras con el género. Pero no mala onda, ¿eh? Pueden ser buena onda, al revés, que se quieren acercar y que quieren dar una mano, viste, al ver que sos una piba joven. Que te quieren aconsejar con el repertorio, decirte, bueno, cantate este tango o eso. Sí, no, ¿tampoco? En verdad no, no me pasa. Bueno, Francis, suerte en esta carrera que comienza. Y si no respondes nada, ¿qué querés que haga? Te preguntamos que los viejos... Pero pasa que, escúchame, ¿qué pasa con los periodistas argentinos que quieren que yo hable de Mateo, de Zita Rosa, que no me ría, que cante seria? ¿Y vos decís que me va a ir bien? No te preguntamos por Mateo. No, porque ahora me quedé pensando. Digo, claro, yo en verdad, tengo que armar un speech de mentira y venir y decir, no, bueno, yo soy fanática de Mateo, de Cabrera, de hacerme la cool, ¿no? Y mentirles. Y en vez de Caribe con K. En vez de decir Caribe con K y decir que voy a Club Anita, ¿qué hago? Díganme, ayúdenme a que me vaya bien. Pero tenés tu gente de prensa que te tiene que aconsejar, te tiene que armar un discurso. Es un chascarrillo, si me hacen mentir no vengo nunca más. No, bueno, suerte en el Solís. Pues sobre todo. Y acá, bueno, buenísimo abril. ¿Por qué no vas al Solín? Pégate un viaje a Montevideo, anda al Solín. Ah, pues voy a ver si alguien me paga el viaje, cómo no. Sí. ¿Y por qué garrón? ¿Por qué no me lo pagas vos? Yo te espero con todo mi amor. Bueno, ¿bailás tango? No. Bueno, vamos a cerrar este espacio con Así se baila el tango, un clásico de gran Alberto Castillo. Bueno, gracias, Francis. A ustedes. Bueno, vamos. Que saben los pitucos, lamidos y yuyetas, que saben lo que es tango, que saben de compás. Aquí está la elegancia, qué pinta, qué silueta, qué porte, qué arrogancia, qué clase para bailar. Así se corta el césped, mientras dibujo el ocho, parezco filigrana, yo soy como un pintor. Ahora una corrida, una vuelta, una sentada, así se baila el tango. Un tango de mi flor. Así se baila el tango, sintiendo en la cara la sangre que sube a cada compás, mientras el brazo, como una serpiente, se enrosca en el tallo que se va a quebrar. Así se baila el tango, mezclando el aliento, cerrando los ojos a escuchar mejor, como los violines le dicen al fuelle, porque desde esta noche Malena no canto. Será mujer o junco, cuando hace una quebrada tendrá resorte o cuerda para mover los pies. Lo cierto es que mi prenda, que es mi peor es nada, bailando es una fiera que me hace enloquecer. A veces me pregunto si no será mi sombra que siempre me persigue, o un ser sin voluntad, pero es que yo he nacido así para la milonga, y como yo se muere por bailar. Así se baila el

escuchando la voz de la gran Liza Minnelli interpretando Cabaret. Semana está en Flores Negras. Serie haciendo el bellísimo tema de Young, de Paul McCartney Young, la gran Grace Coseri, bueno, una cantante realmente, como estamos escuchando, extraordinaria. Fue coach vocal de Luis Alberto Spinetta durante muchos años. Y bueno, este disco es un EP de canciones, algunas un poquito más yaceras. Algunos discos están producidos, algunos temas están producidos por Nico Cota. Y realmente me parece una preciosura. Vamos a ver si invitamos algún día de estos a Grace Coseri que venga a cantar aquí al estudio en Flores Negras. Bueno, se nos fue el programa, Andrés. Sí, se nos fue, nos llegó mucha información, muchos discos. Solamente agradecer algunos de los discos, del de María Estela Monti, Tango de Dos Siglos, que acaba de aparecer, también Desde un Jardín, de Andrés Hayes Quinteto. Y bueno, y también nos acaba de alcanzar Yamila Lafuente, el disco de Sorín Octeto, Cosmopolitan, es el título de este disco que vamos a estar escuchando y comentando y que se va a estar presentando el próximo 26 de abril en el Teatro del Globo. Bueno, tenemos los ganadores del concurso de hoy. Bueno, Gabriela de Coghlan y Natalia de Palermo tienen ambas un par de entradas para ir a ver a Criolo, el músico de hip hop brasileño, el festival Grito Rock. Tienen que retirar las entradas mañana en Niceto, ahí en la boletería Niceto, un poquito antes del concierto, a eso a las 20:15, estaría muy bien. Gabriela de Coughlan y Natalia de Palermo. Y al Festival Vecinal, en el cual tocan, entre otros, Jopo y Kevin Johansen, para el martes 27 ganó Bautista de Belgrano, y para el miércoles 28 Ezequiel de Varela. Igual, tienen que ir un rato antes de los conciertos, ahí a la ventanilla de Niceto. Bueno, hay muchísimos shows, vamos a ir diciendo algunos. El 30 de marzo va a estar en el ND Ateneo Juana Molina, en la celebración de los 10 años de esta sala. Sí, también va a estar presentándose muy pronto en Buenos Aires Björk, nuevamente por segunda vez. El 4 y el 6 de abril va a estar en el Centro de Exposiciones. Ahí va a dar dos conciertos. Y también el 21 de abril en el Club Jeva va a ser una tercera función. Bueno, bárbaro. Nos vamos con el grupo folk, el dúo folk de Civil War. Es lo que viene, ganaron dos Grammys. Tienen esta hermosa versión de Billie Jean de Michael Jackson, una versión muy folk. Y un justamente. Disco muy recomendable de este dúo. Totalmente. Bueno, señores, que tengan un buen domingo, una buena semana. Ha sido un placer estar aquí, como todos los sábados, en vivo con ustedes. El próximo sábado va a estar Raúl Carnota con su guitarra, un grande de la música argentina. Carnota va a estar cantando con nosotros. Bueno, con esto nos despedimos. Chau. People always told me be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. No. And mama always told me be careful who you love. Be careful what you do. The lie becomes the truth. And it's not my love. She just a girl. Claims that I am the one. Kia's not my son. She says I am the one. But the Kia's not my son. For 40 days and for 40 nights, law is on her side. But who can stand when she's in demand? Her schemes and plans. Ooh, cause we dance on the floor in the round. So take my strong advice. Just remember to always think twice. Oh, think twice. She told my baby we danced till three and she looked at me and sure. Esto fue Flores Negras. Un sábado más. Quedó mucho afuera. A no desesperar. En 7 días volvemos. Siempre por la radio pública. Siempre los sábados. Siempre a las 22.